que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que me tienes que olvidar. Bienvenidos a un programa más de Hablando de lo Nuestro, programa del rescate patrimonial de la provincia cordillera. Damos comienzo a su programa que es patrocinado por Instituto del Arte Cuidarte, Cine Hoyt, Casa Bosque, Cervecera El Maipo, Restaurant El Tucán, Evaristo Restaurant, La Antorcha Pub Discotheque, Restaurant El Porvenir, Restaurant El Marqués, Spa Pirque, El Trigar, Baterías Tibat y Taller Mecánico Michel Carrión. Enviamos desde ya un cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas que se encuentran todos los viernes esperando su programa Hablando de lo Nuestro. El día de hoy tenemos invitados y a nuestro panel, y le damos la bienvenida desde ya a Víctor Elmes. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias, Fabi. Así es, ¿cómo estás, Jorge? Súper bien, Fabián, ¿y tú cómo estás? Con todo el power, preparándome ya para este 18. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en sus casas y gracias por recibirnos un viernes más de Hablando de lo Nuestro. Así es, recuerden, muchachos, las líneas ya se encuentran abiertas, llámenos al teléfono 872-7871 y pueden participar para las entradas al cine Hoy. También recuerden que pueden pedir sus temas a la radio 107.7 Hablando de lo Nuestro. Envíenos un mail a patrimonio.cordillera@live. También nos pueden seguir en Twitter en Hablando de lo Nuestro y en Facebook en Cuidarte Chile. Estamos solo a días de las fiestas patrias y es por eso que el día de hoy comenzamos con este gran tema para que ya se vayan preparando para este fantástico 18. ¿Cómo dejar de amarte? Sí, aquí en la 107.7, Hablando de lo Nuestro. de amarte. Restaurante ubicado en Pirque, que te espera con un ambiente relajado e ideal para pasar y compartir un momento único. Este lugar, además de ofrecer una carta llena de deliciosos sabores, tiene la particularidad de hacer preparaciones y recetas. La carta del restaurante abarca una combinación fusión perfecta, donde confluye la cocina japonesa, mexicana y además distintos tipos de platos típicos chilenos. Disfruta de preparaciones como sushi y burritos con refrescantes cervezas y disfruta y vive un momento único. Avenida Ramón Suber Casó, 540 Pirque. En Restaurante El Porvenir, con más de 49 años de tradición, te invita a disfrutar de platos típicos como parrilladas, pernil, arrollados, plateadas al horno, pollo al coñac y excelentes cazuelas de vacuno, atendido por sus propios dueños Marcos Morales y Daisy Miranda. Para más informaciones y reservas, el teléfono 842-5232 o el correo resto-porvenir@yahoo.com. Última boca que tú beses. En la Antorcha Pub Discotec te invita a compartir y bailar con tus mejores amigos y amigas. Ven a disfrutar de un verdadero carrete en Antorcha Pub Discotec. Para más informaciones y reservas, el teléfono 842-9918. Estamos presentando el programa Hablando de lo Nuestro, patrocinado por Instituto del Arte Cuidarte, Cinejoit, Casa Bosque, Cervecera El Maipo, Restaurant El Tucán, Evaristo Restaurant, Spa Pirque, La Antorcha Pub Discotec, Restaurant Porvenir, Restaurant El Marqués, El Trigar, Baterías Divat y Taller Mecánico Michel Carrión. El concurso interactivo del día de hoy, para que la gente desde ya pueda llamar acá a la radio, es nombrar a lo menos 5 pueblos originarios de Chile. Así es, 5 pueblos originarios de Chile. Si usted sabe la respuesta, mándenos un llamadito al teléfono 872-7871 para ganar estas entraditas que estamos regalando el día de hoy para el cine Hoyt. Jorge. Así es, aprovechando de mandar un gran saludo a todos nuestros socios colaboradores que han hecho posible que Cuidarte siga funcionando y que permita también a otros artistas el poder desarrollar sus artes, tanto sean circense, música, pintura, escultura, poesía, escritura, folclore, danzas, el cuidado del cuerpo también. Tenemos gente que está dedicada al cuidado del cuerpo a través de las sanaciones espirituales y todo lo demás. Entonces, gracias a nuestros socios colaboradores que han hecho posible que Cuidarte exista y va a seguir existiendo por toda la vida, porque es algo que nosotros necesitamos, que es poder ayudarnos a nosotros mismos para no tener depresión, para no pasar malos momentos, para tener una vida tranquila. El arte nos permite vivir una vida más tranquila que lo normal, digamos. Nos permite expresarnos, nos permite impresionarnos y por ende no caemos en depresión. Los artistas por eso somos un poquito más livianitos de sangre, un poquito más alegres, un poquito más conversadores quizá, y más livianitos para ver las cosas. Pero netamente es por eso, porque expresamos todo lo que sentimos, también nos impresionamos con muchas cosas, nos conmovemos muy rápidamente. Entonces todos los artistas y esas personas que sienten que no son artistas, mire, hay una cosa muy importante que estuve conversando con Fernando Bruckmann, que es el director de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, y me dejó algo súper en claro. El arte, el talento, va de la mano con la voluntad. Las personas que tengan voluntad de hacer son artistas. El talento no es algo mágico ni nada, ni mucho menos. El talento va de la mano con la voluntad. Si usted tiene la voluntad de querer ser pintor, va a ser pintor. Si usted tiene la voluntad de ser cantante, lo va a hacer. La práctica, el trabajo, el sacrificio y todo lo demás viene de la mano también con el resultado. Así que invitamos a toda la gente a que desarrolle su talento, que le dé la oportunidad a su vida de poder desarrollar lo que más le gusta y lo que más le gusta desde niño. Bueno, vamos a pasar a nuestro espacio por nuestro amigo Víctor Elmes, que nos va a conversar acerca del liderazgo, de cómo nosotros podemos liderar nuestras familias, cómo nosotros podemos liderar y cómo nosotros podemos también levantar nuestro ánimo, enfrentarnos día a día, digamos, con diferentes desafíos. Así que, ¿cómo estás, Víctor? Hola, buenos días, o buenas tardes ya. Ya, buenas tardes, Víctor. Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu tema del día de hoy? Oh, gracias por la invitación. Mira, lo que debemos hoy día tomar, como lo hicimos en la radio anterior, debemos hablar sobre el liderazgo. ¿Y liderazgo de qué? Hablemos sobre los padres, pues. ¿Ah? Ya, pues, buen tema. El tema, porque la familia es lo que radica mucho sentido en la vida, ¿cierto? Una de las cosas más importantes que debe tener una familia es que debe sentirse el liderazgo del padre, ¿cierto? El liderazgo de la madre. Ahora, ¿qué función con respecto al liderazgo nos compromete? ¿Ah? Nos compromete a una cooperación eficaz, ¿cierto? ¿Ah? Dentro de la familia. ¿Cómo logro esa cooperación eficaz como líder? ¿Ah? Como hombre. Cuando Víctor, disculpa, cuando no hay padre y está el abuelo o está solamente la madre, porque muchas veces cumple la labor la madre de papá también. Muchas veces, muchas madres solteras cumplen la labor de mamá y papá. ¿Qué? Y muchas veces hay niños que no tienen ni mamá ni papá, pero siempre hay un referente, un profesor. Así que este mensaje va para cada uno de ellos. A unos que les toca cumplir como padre, a los tíos que les toca vivir o les toca tomar la posición de padre. Bueno, esa posición de padre es un educador. Si tú piensas y te tienes un momento, es un educador. Es un educador, ¿cierto? Es que educa, enseña, ¿cierto? ¿Qué enseña? Lo primero que debe hacer es enseñar formas que sean eficaces para el logro, ¿ah? Para que exista un milagro en la familia en la cual se pueda comprometer, ¿cierto? A sentir una admiración por aquel que es líder. ¿Quiénes son los líderes en la familia? ¿Quiénes son los líderes en la familia? Por lo general los padres, los hermanos mayores. Exacto. Sí, exacto. La persona que lidera, digamos. Toda familia se compromete a tener un liderazgo. Lógicamente cada uno de nosotros también somos parte del liderazgo que tuvimos de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, los que tuvieron hermanos mayores. ¿Ah? Entonces, cuando comenzamos con este liderazgo, hemos aprendido la educación. Entonces, desde el momento que nacimos, tenemos la rica experiencia de que nos enfrentamos a la vida y empezamos a enriquecernos de experiencia. Y esa experiencia, cierto, lógicamente, es de un líder. Un líder, estamos formando un líder, porque el líder no nace. ¿Ah? ¿Has escuchado esa frase que dice? Por supuesto. El líder no nace, sino que se hace. Y la pregunta es, ¿cómo se hace este líder? ¿Cómo se forma este líder? ¿Cómo va instando a las personas? Mire, uno de los valores que debe tener el líder debe ser inquebrantable. ¿Ya? Porque cuando tú ves una persona que se quebranta por cada una de las cosas que hace y comete algunos errores, ¿qué te parece a ti? ¿Qué parece? Debilidad. Debilidad. Pierde el carácter de líder. Ya. Pierde el carácter de líder, ¿cierto? Claro. Un líder debe ser inquebrantable, debe mantener un autodominio sobre la situación. Todo padre, toda madre, ¿cierto? Debe tener el autodominio, es decir, que yo me pueda controlar. Es decir, como líder, yo debo controlar muchas cosas, por ejemplo, el ímpetu de cómo le llamo la atención a mi hijo, cómo lo castigo. ¿Ah? Mira, más de alguno de nosotros cuando fuimos niños fuimos castigados, por supuesto. Yo me acuerdo haber probado la correa a la plancha, hablando de los años 60, que era muy usada además. Sí. Y que además hoy en día eso está olvidado, está en el pasado. Claro que sí. Parece horrible, un tiempo de la Inquisición, cuando uno le cuenta a sus hijos que los papás a uno lo ordenaban con una correa a la plancha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese autodominio que existe hoy en los padres. Era bastante drástico, digamos, la... Claro, ¿no? Si te veían apoyando tus varillazos que hay dado. Da vuelta. ¿Ah? No volvíes por otra. Nunca más. Te portabas bien siempre. Ay, pero increíble, uno seguía portándose mal. Es lo más extraño. Oiga, son pocos los casos, Yo me seguía portando bien. Entonces. Lo más hermoso de esto es que nosotros, al fingir ser un líder, ¿cierto? En tener respeto por lo inquebrantable, por el autodominio, nos viene algo muy, muy, muy fácil de entender. ¿Sabes lo que no? Es que tú te pones en lo profundo sentido que te da esa imagen de líder, es ser justo, buscar la justicia, ¿cierto? Buscar la parte más sensible del ser humano. Claro, llevémoslo a lo cotidiano. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo en la familia? Con los recursos económicos, ser justo con la disciplina, ser justo con los castigos, ser justo con la corrección, porque ahora, de una u otra manera, ya ha ido evolucionando el tema de poder corregir a un hijo o de ir corrigiendo, como bien dice Víctor. Antiguamente muchos padres que están escuchando probaron el cordón de la plancha, pero bueno, eso ya no es necesario, dado que ya se entiende de que hay formas y formas de educar a los hijos, y de que esos hijos que estén un poco hiperactivos, que no les vaya bien en el colegio, mucha gente piensa que esos niños hay que solamente corregirlo a la antigua. Y muchas veces no es así, hay que canalizar su fuerza, como bien dice Víctor, hay que aplicar el amor, hay que aplicar el poder entregarle un talento a ese chico. Ese chico, si hiperactivo, es un perfecto atleta, o sea, que es cosa que usted lo lleven al centro de alto rendimiento, que yo tengo un caso muy cercano, el caso de mi hija, que me mandaban a buscar a cada rato del colegio porque era un poco hiperactiva, sé qué sé yo, Víctor. Uh-huh. Y me tocó con mi esposa de tomar una decisión. Ya. Y la llevamos al centro de alto rendimiento del CAP acá en el Estadio Nacional, y tocó que la chica quedó seleccionada para salto y trampolín por la selección. Uh-huh. De Chile. Entonces imagínate, la solución de ella era netamente ejercicio, porque ella necesitaba botar toda esa adrenalina, ¿me entiendes? Entonces esos son los espacios que necesitamos para nuestra gente. Nuestros padres apoyan ese tema. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Oye, el sentido de la justicia nos lleva a revelar algo muy importante, ¿sabes tú? Son las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Es decir, el líder debe tomar decisiones firmes, no dudar. Cuando uno duda, está mostrando una fraqueza, ¿cierto? Claro. Y muchos padres que se ponen a par con los hijos también como amigos. Claro. Mira, a los hijos, yo por la experiencia que tengo mis 5 hijos, los estoy criando, todavía ya tengo uno o dos que están por salir de la universidad, pero en las decisiones que he influido en ella como líder, infringirle el tema de estar atentos a la vida, ¿cierto? Es cierto que hay una etapa en la vida que uno corrige a sus hijos, ¿cierto? Como lo corrigieron sus padres a uno, pero esto va también, como decía, va cambiando con el tiempo. ha ido cambiando. Hoy en día los mandan al psicólogo, le dan referente en el colegio, existe un respeto por la vida. Mira, la decisión, ¿ah?, que hablábamos de esto, es no dudar en esto. Otra de las pautas más importantes es que el líder debe ser una persona exitosa. Ahora, ¿por qué exitosa? Porque se supone que es un ejemplo para sus pares que están a través de él. El éxito se debe de ver como un buen padre, de poder corregirlo, ¿ya?, de poder saber sabiamente cómo corregirlos. Hay maneras en que en algún momento uno debe ser drástico, ¿cierto? Debe corregirlo hoy en día, por ejemplo, quitándole los permisos, ¿cierto? Lo muy común que era, le puede quitar, ¿no es cierto?, a los hijos, el tema de los juegos video, estos electrónicos que está lleno, la televisión, ¿cierto? Porque no hablemos que cómo se divierten nuestros hijos hoy día o cómo se divertían en el pasado, ¿cierto? Si tú te das cuenta, hoy en día es más sedentaria la vida de los hijos. Oye, Víctor, y agregándole a eso un poquito de historia, el día de ayer nosotros estuvimos con Sebastián, el dueño del restaurante El Marqués, que está ahí en Pirque, al frente de la Viña Conchitoro. Y él nos estaba conversando acerca de cuáles eran las diversiones de estos jóvenes que hoy en día tienen de entre los 60 y 70 años. Mira, hay gente que está aquí todavía, en Puente Alto, en Pirque, en San José de Maipo, los cuales se juntaban los muchachos de barrio, de 14 años, 16 años, a lo más, y ellos desde Pirque, ahí, imagínate donde está la Viña Conchitoro, de ahí a caballo llegaban a la plazuela más conocida, la iglesia, donde está esta plaza al lado de la iglesia de las Mercedes, donde está el colegio Luis Mate Larraín. Bueno, en esa plaza se juntaban todos los chiquillos desde Pirque, bajaban del San José de Maipo a caballo, a ver a las niñas que aquí frecuentaban mucho, digamos, todas las chicas, porque aquí como había mayor población, entonces había más lolería. Venían a pololear. Estaban las niñas acá en esa plaza, se reunían, hacían camping ahí mismo, hacían unos picnics, qué sé yo, conversaban, llevaban para tomar el tecito en la tarde. Mira qué hermoso recuerdo. Hay fotografías que él nos dijo que nos iba a mostrar, donde ellos llegaban a caballo, conversaban con las chicas, qué sé yo, las llevaban a caballo a darse una vueltecita por la plaza. Era algo realmente, un cuadro que yo como pintor, te digo, era un cuadro realmente hermoso, el saber de que aquí, en Puente Alto, en la plaza de Puente Alto, toda la gente de Pirque, toda la gente del Cajón del Maipo, llegaban acá y compartían en forma tan hermosa que es diversión, música folclórica. Y no solamente música folclórica, era la música de la moda. Así, en ese momento bailar cueca era moda. Es como los cabros ahora están bailando el reggaetón, lo que sea. Antes era moda el folclore. Tirarse una paya era la moda. Entonces digamos que hay que entender esa parte. Entonces por eso ese es el acercamiento que necesita la comunidad con la gente. Mira, un líder justamente debe esforzarse por hacer autosuficiente. Tú dirías, ¿en qué me voy a hacer autosuficiente? Sencillo, debo ser autosuficiente, debo entrar en este mundo, acoplarme a este mundo, sentir, darme un tiempo para mis hijos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo somos padres, pero somos líderes de ellos, somos el ejemplo. Recuerden que desde la niñez, desde que somos bebé hasta los niños, digamos los 14, 15 años, los hijos nos hacen bastante caso, ellos miran, ¿no?, o hemos mirado a nuestros padres como grandes líderes, tremendos, un gran ejemplo, corregidores, siempre pendiente de nuestra situación, que es el caso de lo que nos ha pasado a nosotros. Pero lo mejor de todo esto, que como toda estrategia, debe el padre y la madre darse un tiempo para elaborar, ¿cierto?, para pensar qué es lo que va a hacer el día de mañana. Entonces, como gran estrategia, como gran líder, uno debe ahondar en el sentido propio de qué, de pensar qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, y analizarlo, pero no demostrarlo a sus hijos esa debilidad que tienen. Porque recuerde que siempre nosotros seguimos siendo líderes de nuestra familia. Líderes en función de qué, de que ellos pueden tomar ese ejemplo. ¿Ese ejemplo para qué? Para que el día de mañana les pueda servir. Porque el día de mañana conversábamos en otra ocasión y que decíamos, ¿quién nos enseña a nosotros ser padres? Pero estas situaciones nos ayudan a nosotros a ser mejores padres, a poder involucrarnos en el tema. Cada uno de estos puntos que hemos analizado, ¿cierto? Bueno, hay una cosa que es importante, que nuestros hijos vean como liderazgo, que nos vean trabajar, ¿ah?, trabajar más por los demás, tanto trabajamos por los demás. Es decir, todo líder debe trabajar. Es decir, no solamente debe ser un fundador de palabra, pero sino de acción, de acción. ¿Por qué? Porque en la acción está el ejemplo. Es decir, yo no predico, como dice el dicho, ¿ah? Predicar con el ejemplo. Por supuesto, como el padre Gatica, que de repente predica pero no practica. No practica, como dice el dicho. No, la verdad es que debe ser ameno ese tema, que trabajar codo a codo, enseñarle, mira, esto se hace de esta manera, no, apréndelo de esta manera, no, siempre presto ahí, como padre, como madre, como amigo, porque también los amigos algunas veces nos ayudan a completar ese liderazgo que en algún momento podemos tener una falencia, ¿ya? Bueno, también debemos demostrar una personalidad agradable, es decir, que debemos ser simpáticos, pero también no debemos pensar yo, como metodología en lo propio, en mi parte empírica, yo te puedo decir que ser amigo de los hijos no es bueno. Lo que sí es ser siempre que ellos nos quieran, que nosotros los amamos, nos preocupamos por ellos, que deseamos lo mejor, pero siempre yo creo que es mantener. A lo mejor alguno de ustedes tiene una experiencia mejor de sus hijos, pero la verdad es que cada vez que yo trato de que mis hijos lo pasamos muy bien, seamos amigos, todo, pero por Dios, hoy en día los muchachos se pasan para la punta, ¿ah? Tú le das la mano, ¿ah? Y se toman el pie. Entonces, esa es una de las cosas también que es importante. ¿Ah? Bueno, hay una parte que Víctor, que uh-huh. me gustaría mencionar: que hay un dicho que dice, educar a los niños, uh-huh. cuando uno educa a los niños, no es necesario. Que se maltrate al hombre después. O sea, la educación del niño nos permite no maltratar al hombre al futuro. Eso lo dice Pitágoras. Entonces, eso aquí nos lleva que nosotros, a través de la educación, a través de los valores que tú nos estás entregando, de lo que se trata el liderazgo, sí. nos permite entender también de que eso nos va a ayudar el día de mañana, que a nuestros, ya nosotros como adultos, no va a ser necesaria la corrección ni nada por el estilo, ni las leyes encima de uno. Correcto. Oye, otro de los puntos que debemos tener es que la cooperación. ¿Ah? Que algunos padres nos vivimos muy ocupados en sin número de cosas, ya sea el trabajo, las actividades sociales, los que tengan actividades sociales y otras diversas actividades, ya sea, no sé, del grupo aquí de Puente Alto, que van a la iglesia, que tienen el club social. También debemos pensar que esa cooperación, ¿cierto?, que debemos tener con nuestra familia, debe estar en primero que nada, atenderlo en sus enseres de escolares, pues. Es típico que cuando empieza el año escolar, los más que estar con ellos en este momento, ¿cierto? Habitualmente están las madres, pero debemos recordar que los padres somos gestores de proveer cada una de esas materias. Y siempre hay un tiempo para dedicar a nuestros hijos, aunque sea cortito, pero dedicándonos un ratito, eso nos llama a decir cooperadores. Cuando uno coopera, ¿cierto?, con la voluntad, con el deseo de ser un buen líder, de ser un buen padre, lógicamente va a tener una atención de parte de nuestros hijos. Nunca debemos perder el eslabón, ¿cierto?, de que nosotros somos los líderes, somos los padres, pero con amor, con respeto, con cariño y con firmeza. De ninguna manera quitar la firmeza de la no es por nada, también las escrituras no hablan sobre la firmeza. Nunca con debilidades. Nunca con debilidades, justamente. Oye, siguiendo con este tema de formadores, de líderes, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos formando a los futuros líderes, pues, a los futuros padres de familia que van a guiar a una familia. Y que si logramos sacar de la fuente de nuestras propias familias y educar a un buen líder, ¿cierto?, que lo estamos formando, que va a ser nuestro hijo y nuestra hija, porque hoy en día, por Dios, que la mujer la lleva. ¿Ah? Por Dios que la lleva. No es chiste. ¿Ah? Espérate, tengo que llamar a mi señora, tengo que decirle que estoy acá. Hablando de lo nuestro. ¿Ah? Oye, formando este tipo de ciudadanos, porque estamos formando, nosotros somos el ejemplo importante del cual formamos a nuestros hijos, ¿ya?, para presentarse el día de mañana ante esta sociedad. Esta sociedad que requiere de nosotros, requiere, por ejemplo, Puente Alto requiere de cada uno de los hijos que se están criando acá para llevar a elevar esta comuna, para llevar a ser mejor esta comuna, para tener buenos trabajadores que se desempeñen bien en su oficio, que buenos profesionales, que sean buenos y que trabajen con gratitud y con extraordinario esfuerzo para engrandecer este sector. Pero ¿a quién vamos a pedirle eso? A nosotros. Nosotros que somos padres, requieren ellos un ejemplo, un esfuerzo por nuestro tiempo. Mire, tan sencillo como ser un buen vecino. Así, uno toma, sale a su calle, ve la vereda sucia, la limpia, la ordena, ya. Ya está dando un ejemplo a su hijo que debe ser un hombre cooperador en el entorno que él está. Regar el árbol, recoger las ramitas, la suciedad que se encuentra. Es una cosa tan simple, tan sencilla. Saludar a la vecina que está al lado, a los vecinos, ¿cierto? Tener una comunicación mínima con la gente que nos rodea. Exacto. Esos son parte de lo que el día de mañana vamos a formar nuestros líderes de familia, porque aquí estamos formando nuestros líderes de familia. Ahora, complementados, si llegan a ser, pero exitosos en su trabajo, ser buenos, ¿cierto? Esto nos llevará a qué? A tener tranquilidad, amor en nuestro hogar. Ahora, qué bueno, Víctor, qué bueno, porque de repente muchas veces a nosotros se nos olvida, yo también soy padre, a nosotros se nos olvida lo que significa el deber de ser padre. Y al papá que está escuchando y que a lo mejor no tiene la sintonía correcta de liderazgo en su casa, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para poder enrolarse, digamos, y poder tomar un mejor camino con sus hijos, el poder tomar un mejor camino con su familia, el poder llevar a cabo todos los proyectos de familia, el poder compartir con la familia, que estas fiestas patrias sea familiar, que estas fiestas patrias integremos nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Sí, estamos y también vamos a hablar con muchos temas más acerca de todo lo que tenemos en panoramas para el Cajón del Maipo, Pirqui, Puente Alto, y vamos con un temita musical, Fabián. Sí, estamos muy, bueno, la conversación está muy entretenida, está todo bastante grato, aprender, sí, para aprender y para que la gente a nuestro radio escucha que quieran asesoramiento, nos pueden escuchar aquí en la 107.7. Estaba viendo yo aquí el Twitter, Jorge, y me piden un temita. ¿Qué ¿sí? tema tiene? Me está pidiendo aquí Alejandro, de aquí de La Papelera, me está diciendo que si podemos tocar Chico Trujillo para una de sus amigas que le dicen La Loca. Ya está, pues. Así que ahí, aquí, dedicado para La Loca, entonces. Así que aquí en la 107.7, Chico Trujillo, Loca. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. Confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Inmerso en la precordillera, en un entorno se encuentra Spa Pirque, el cual te invita a mejorar la calidad de vida tanto en lo plano físico como emocional, a través de sus programas personalizados. Spa Pirque ofrece servicios de alojamiento, destaca la vinoterapia, masajes de piedras calientes, facial de perlas negras, talasoterapia, sauna, baño de vapor en cajón, hidroterapia. Cuenta además con gimnasio donde se imparten clases de aeróbica, baile, pilates, máquinas y pesas, entre otros. Dirección Ramón Subercaseo, Región Metropolitana, Pirque. Para más informaciones y reservas, llamar a los teléfonos 853-0261 o visitar la página spapirque.cl. Sobre la altura de mis sienes y este... En hostería y restaurante de turismo El Tucán, cocina internacional y típica chilena con las mejores carnes de vacuno, cerdo, ciervo, avestruz, jabalí, pescados y mariscos. Además, con bar, con ricos aperitivos y cócteles. Degusta de vinos de las mejores marcas. Ofrece además eventos, matrimonios, fiestas de gala y celebraciones de fin de año. El mejor paisaje para disfrutar en familia y al aire puro del Cajón del Maipo. Ven a disfrutar y vivir un momento diferente. Camino el Volcán 675, La Obra. Para más informaciones y reservas, el teléfono 871-1089 o el correo reservas@eltucan.cl. En Amazandería El Trigal se encuentra la dulzura en un mismo lugar. Empanadas de pino, napolitana, queso, champiñón y su variedad de kuchen y pasteles. Rosa Rosales Lavé, cruce Santa Rita, Pirque. Para más información, el teléfono 474-3978. Amazandería El Trigal, su lugar. Estamos presentando el programa Hablando de lo Nuestro, patrocinado por Instituto del Arte Cuidarte, Cinehoyt, Cervecera del Maipo, Restaurant El Tucán, Evaristo Restaurant, La Antorcha Pub Discotec, Restaurant El Porvenir, Restaurant El Marqués, Spa Pirque, El Trigal, Baterías Divat y Taller Mecánico Michel Carrión. Recuerden, muchachos, el concurso interactivo del día de hoy: nombre a lo menos 5 pueblos originarios de Chile. Para todos nuestros radioescuchas que están en sus casas, si se sabe la respuesta, mándenos un correo o llame directamente al teléfono, que se lo digo de inmediato. El teléfono es el 872-7871 o nos puede escribir a patrimonio.cordillera@lai.com y puede participar en este concurso y ganar entraditas para el cine Hoy. Jorge. Vamos a seguir con nuestra conversación. A toda la gente que sabe que puede participar en nuestro concurso, como les dijo anteriormente Fabián, puede llamar a la radio, se puede ganar estas 2 entradas para el cine Hoyt, que están espectaculares. Aprovechando, mandar un saludo a Julio Neira, que es uno de los gerentes de la compañía Cine Hoyt, que nos ha prestado toda su colaboración, digamos, a nuestro proyecto de arte y por la conservación de nuestro patrimonio. Ahora, Víctor, ¿seguimos con nuestro tema? Pero por supuesto, aquí estamos, dispuestos, ¿eh? Firmes. Oye, entre las cualidades que tiene un líder, que es un padre, ¿cierto?, una madre, es promover el saber, el enseñar, es promover, ¿cierto?, ¿te acuerdas? Porque uno como hijo, ¿qué promueve siempre los primeros pasos de los hijos, ¿cierto?, a identificar a los padres, cuando el bebé, papá, mamá, no sé si te ha pasado. Por supuesto, porque cuando uno es chico siempre está tratando de poder dirigirse a sus padres, a las personas que más ama. Y lo llama, empieza como la etapa del llamado. Lo mismo hiciste tú, ¿no es cierto? Con tus hijos, lo mismo hizo tu padre. Entonces esto es ancestral, es decir, desde el que el hombre está en la tierra siempre ha sido lo mismo, ¿ya? Y va a seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿qué va creando, criando en los hijos? Un aspecto de responsabilidad, una aptitud de responsabilidad en cada una de las cosas que... ¿Cuáles son las primeras responsabilidades que tienen los hijos? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Cuál es la responsabilidad? Se habla de la responsabilidad de los padres. Estudiar, la primera responsabilidad de los niños, bueno, es estudiar. La primera responsabilidad es el amor y el respeto a sus padres. Yo creo que es la primera responsabilidad que tiene un hijo, el respeto, ¿cierto? El respeto a su familia. El respeto a su familia, ¿cierto? Y la responsabilidad de poder encuadrarse dentro de los márgenes que tiene establecida su familia. Tú recién me hablabas y me decías que cada persona en cualquier tipo de índole, ¿cierto? Social, ¿cierto? Económica, tiene sus códigos de presentación en la vida, ¿cierto? Oye, mira, otra cosa, lo más importante, como cuando empezamos, empezamos a aprender a escuchar a nuestros hijos. De a poco, ¿ah? ¿Eh? Es una tarea bastante difícil, sobre todo en una vida tan convulsionada como la que tenemos, pues llena de cosas que tenemos que hacer, una y un sinnúmero de cosas. Entonces, escuchar. Y eso, cuando los hijos nos aprenden a escuchar, es difícil. Y nosotros también. La parte más difícil como líderes, siempre debemos aprender a escuchar a nuestros hijos como padres, ¿cierto? Y enseñarles a hablar bien. Enseñarle a hablar bien, referirse bien, comunicarse bien con las personas, poder plantearse el hecho mismo que estemos en esta radio. Y el saludo también es importante. El saludo, oye, en cosas tan sencillas como esa. El dar el asiento del metro muchas veces me ha tocado. Oye, pero eso ha cambiado, perdóname, pero eso ha cambiado enorme. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio, tú te parabas y dabas el asiento a la señora gordita, ¿cierto? A cualquier persona que fuera más mayor que uno, y uno entregaba el asiento. Hoy en día yo... Bueno, hace tiempo cuando viajábamos en bus, hoy en día, o en metro, yo no veo a los jóvenes como antes, que es una pena. Pero recuerden siempre que nosotros siempre debemos decir a nuestros hijos las cosas que deben hacer. Instarlos a ser mejor para que el día de mañana sean líderes de su familia, amantes de su familia, querendones de sus hijos y dadores de sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan formar estas personas que hacen más agradable el diario vivir, porque de eso se trata, que vivimos con más alegría, más agradable, y que estemos llenos de felicidad de poder estar en un lugar como este, como el sector desierto de la provincia de Cordillera, podemos disfrutar. Y eso es lo bueno. Bueno, con todas estas responsabilidades, que también debemos utilizar técnicas. Oye, la técnica es muy interesante, que para el nivel nuestro, socioeconómico, de nuestra comuna, hay una cosa muy sencilla. Detengámonos un momento, apague la tele, no deje la tele en su comedor, se lo aseguro. Tengo experiencia por años, por mis hijos, y la tele no existe en el comedor. ¿Qué es lo que existe? El momento de comer, que es la hora de almuerzo el fin de semana, y la comida en la noche, después de que uno llega a todas sus actividades, nos detenemos un rato y nos ponemos a conversar. Y hablamos cualquier tema. Hoy te portaste mal, te portaste bien, no cortaste el agua, no cortaste el agua, me fue bien en el micro, el chofer fue desagradable. Oye, pero de partida, tú te deberías haber preocupado de tales responsabilidades. Eso es una terapia en grupo, tan sencilla como esa. Es decir, dejarnos que todos opinen y digan algo. ¿Qué me molesta? ¿Qué me molesta, cierto? ¿O qué me hace sentirme bien con mi hermano, con mi mamá, con mi papá? Dar un tiempo en esa terapia de grupo, que es la comida, a poder conversar. Y ahí está el líder, cuando uno pone los frenos. Oye, pero si siempre en una conversación sale la chispa, nos falta el que enciende la mecha y dice, oye, a mí me pareció mal tal cosa, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde están los padres? Liderando, poniéndole un alto a esa situación y diciendo, no, esto se enfrenta de esta y de esta manera. Y uno pone los cánones, o los hijos ponen los cánones. ¿Qué piensas tú, Jorge? Yo creo que los padres ponen las reglas. Los padres, en base, digamos, de lo que sus padres también le enseñaron y lo que pueden mejorar. Pero por lo general yo creo que más allá del poner una regla, el más allá de poner una norma en la casa, es la participación, como dices bien tú, Víctor, de que sea una terapia en grupo, que sea un trabajo en grupo, que las decisiones por lo general no sean dictatoriales también. Las decisiones tienen que venir de la familia. Muchas veces hay decisiones que la tiene que tomar la familia por democracia. Hay decisiones y muchas decisiones que tiene que tomar el padre y junto con su mujer. O en este caso muchas veces hay muchas mamás solteras, como decía anteriormente, que les toca hacer la decisión de las dos formas, como papá, como mamá. Y siempre la decisión de la persona que está adelante tiene que ser con cordura, con amor, con pensar qué es lo que puede venir después de eso. Así que eso es una de las claves. Mira, con respecto a las decisiones, te diré que algo muy sencillo. No todas las decisiones pueden cortarse en el instante. Hay cosas que uno debe tomarse un tiempo y reflexionar. Ese es el tiempo de reflexionar que puede ser después de la comida, que se junta con su esposa, ¿cierto? Y hacen un break, ¿cierto? Y da un comienzo para qué, para poder tomar una reflexión y tomar un mejoramiento en las decisiones que vaya a hacer. Oye, esta estipulación que lleva a la orientación y la tranquilidad de la familia porque quiere decir que quienes están liderando son familias, quienes están formando los futuras familias, ya sean como trabajadores, como líderes, como empleados, como el futuro alcalde, como el concejal, el futuro comerciante, cada uno de los que va a prestar servicio en esta comuna y hacerla de mejor. Si nosotros integramos esa situación a nuestra familia, les aseguro que en corto tiempo, en pocos años, en dos décadas, en una década, nosotros vamos a tener un lugar mucho mejor de lo que tenemos en este momento, no solamente por la naturaleza, por su entorno, sino que les aseguro por el buen vivir y confluencia en el buen integrarse ante nuestra comuna, a nuestra querida provincia cordillera. Mira, cada una de estas situaciones son una influencia en la vida de las personas, son una influencia, y esta influencia nos ayuda a aquí. Si tú te das cuenta, siempre decimos nos ayuda, nos fortifica, no enrola en el sistema. Mira, con este tema queremos darle una reflexión a los padres, a los papás, a la mamá, a los hijos, que se detengan un momento, ocupen el tiempo de la diversión, de los juegos electrónicos, quítenle 5 minutos, 10 minutitos en la comida, dense un tiempo, conversen, vean sus debilidades, vean los potenciales que tienen, traten de enfrentar una conversación buscándole un tema para que sea más frecuente la unión familiar. Bueno, sí, oye, hoy está bastante entretenido. Le damos la bienvenida ya a nuestro notero. ¿Cómo estás, Rodrigo Rocha? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un poquito atrasado, pero por fin llegamos. Estamos aquí nuevamente, como todos los viernes, aquí en Hablando de lo Nuestro. Oye, estaba leyendo yo me llegan correo. Me piden muchos temas. Vamos a pasarle además todos los correos para Víctor, que su tema estuvo bastante espectacular con respecto a lo que es liderazgo. Yo no sé, Víctor, si tenemos que agregar algo más a la conversación y cuál va a ser llamado a los padres, a la gente que te está escuchando ahora, con respecto a lo que nos acaba de mencionar, nos acaba un poquito de orientar con respecto a lo que es la educación de nuestros hijos y el poder liderar nuestra familia, que muy bien hablabas tú. Sí. Ustedes, nosotros, somos padres y estamos encaminados a enseñar bien, a querer nuestro entorno, a respetarnos uno a lo otro, y la influencia que nosotros como líderes, cierto que somos padres, esa influencia es la que van a reflejar nuestros hijos y van a llevar a hacer un mejor mundo este lugar. Así que estamos para la próxima oportunidad. Así es, pues, Víctor. Muchísimas debilidades que tienen los líderes, porque también los líderes tienen debilidades. Así que ese va a ser el tema para el próximo programa. Perfecto. Muchas gracias a Víctor por su ayuda con respecto y por su enseñanza acerca del liderazgo, de que mucho nos va a ayudar a nosotros ser mejores padres, y a la gente que está en la casa también nos puede ayudar también a reflexionar un poquito de las cosas que a lo mejor nos falta por hacer en nuestras familias, en nuestras casas. Así que ahora pasamos a la nota de nuestro amigo Rodrigo Rocha, o vamos a un temita musical, no sé si... ¿Qué tienes preparado, Fabián? Sí, aquí estamos con Maritza, que nos está pidiendo un tema de... La Sonora Palacio con Luisín Landay, así que... Preparándonos para las fiestas patria y el baile que se viene con todo, para todas las fondas de Pirque, San José Maipo y Puente Alto. A propósito, hoy día inauguran las fondas, las ramadas en el sector de las Vizcachas a las 5 de la tarde, están todos invitados. Ya tú sabes. Así que para todos nuestros radioescuchas, aquí vamos a dejar a Luisín Landay con el tema Macondo junto a la Sonora Palacio. Cien años de Macondo sueñan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y aunque la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. Con ustedes, el verdadero Luisín Landay. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amarante, el rojo de Mezcal. bodas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Tristeza de Reliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amarante, el embrujo de Melquiade, Úrsula, ¿dónde está? Úrsula, ¿dónde está? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mecánica Integral Michel y Mauricio ofrece diagnósticos gratuitos, desabolladura, pintura, simunizados, fibra de vidrio, pulidos, afinamientos, embrague, ajustes, electricidad y electrónica. Atendido por sus propios dueños, Mauricio y Michel. Para más información y reservas, el teléfono 97 71 48 18. Con 12 voces, ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura. Si usted quiere ponerle la corriente a su marido, visite Baterías Divat, donde encontrará todas las baterías de distintos voltajes, motocicletas, autos, camionetas y camiones. Baterías Divat, la verdadera corriente. Para más información y reservas, divat@hotmail.cl o visitar la página www.divatchilebateria.com. Ya estamos de vuelta en el programa hablando de lo nuestro, programa que tiene que ver con el rescate patrimonial, artístico, histórico, arquitectónico de la provincia cordillera. Ya estamos de vuelta con nuestros panelistas, Jorge y Rodrigo Rocha. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien y muy contento, pues, la relación que hay entre mi atraso y la nota que les traigo hoy tiene una relación directa. Hoy día les vamos a hablar de algo que sucedió el 14 de septiembre de 1962, me refiero a la primera edición de nuestro periódico provincial y comunal Puente Alto al Día, que el día de hoy cumple 50 años, las bodas de oro, el cincuentenario. Nuestro gran periódico hoy está celebrando un acontecimiento muy importante. Y hoy vamos a destacar, más que la figura, más que el diario en sí, vamos a destacar la figura de su fundador, el señor Juan Rojas Maldonado. Si hubiese una palabra para definir la vida de Juan Rojas Maldonado, esta sería esfuerzo. Oriundo de Santa Rita de Pirque, de origen muy humilde y campestre, llegó a la comuna a mediados de los 50, buscando una oportunidad de empleo y continuidad de estudios, que Pirque no podía ofrecerle. Así es como se instala en una de las típicas poblaciones que existían en la comuna, por ese entonces, Cancha de Carreras, muy nombrada y recordada por las carreras de caballos que allí se daban. Pese a que su interior ardía el fuego del reportero, se inició como linotipista junto a otro de los mentores del periodismo local, Francisco Fuentes Hoffman, dueño de la imprenta La Libertad. Trabajando allí conoció a Olga López, quien se desempeñaba en una farmacia cercana a la imprenta, una de las pocas que en ese entonces había en Puente Alto. En ese ir y venir se conocieron, comenzando su romance y posterior matrimonio, del cual nacieron 5 hijos, Juan Luis, María Soledad, Mayerling y Víctor Hugo. Su carrera laboral continuó como linotipista en el diario El Mercurio, tal vez su primer logro. Ahí además desarrolló una fuerte actividad sindicalista, siempre en pos de defender los intereses de los trabajadores. Pero Juan Rojas sabía que su misión en la vida iba más allá. Tenía una intuición, un anhelo que poco a poco se concretó. Sus primeros acercamientos a la prensa se produjeron en la radio, donde compartía un programa junto a otros personajes de la incipiente prensa nacional. En ese acercamiento junto al oficio de linotipista fueron despertando esa inquietud que poco a poco comenzaría a concretarse. Eso que en un comienzo parecía imposible, con la ayuda de otros valientes que se arriesgaron en la idea de crear un periódico de carácter local, se fue difundiendo y haciéndose un nombre en la comuna y en la provincia, hasta transformarse en lo que es hoy. Muy importante para él fue la figura de Francisco Fuentes Hoffman, pues compartieron una gran amistad, siendo una especie de guía espiritual en la vida de Don Juan. Un hecho importante para la creación del periódico fue una especie de trueque que hizo cuando dejó de cumplir funciones como linotipista en El Mercurio, pues negoció su salida a cambio de que le entregaran una maquinaria para poder comenzar a concretar aquí la inquietud que siempre vivió en él, cuyo origen fue simplemente la necesidad de información para los habitantes de la comuna. Pues para los medios centrales era muy complicado llegar a la comuna en busca de información, y cuando lo hacían llegaban tarde, no se conocían las noticias en su lugar de desarrollo y eran muy breves. Eso fue despertando su inquietud y marcando la necesidad de crear un periódico local. Aquel 14 de septiembre emergió desde aquellas arcaicas instalaciones en un principio el entonces quincenal Puente Alto al Día, junto con aquella frase que representa la esencia y el pensamiento de su creador, que se transmite entre sus trabajadores hasta el día de hoy: puede el que cree que puede. La primera entrega se agotó a las 24 horas. Pese a que fueron pocos los anunciantes, el periódico tenía un comienzo auspicioso. En ese entonces costaba 5 centavos de escudo, constaba de 8 páginas y se complementaba con un espacio radial del mismo nombre. En el primer editorial escrito por Don Juan Rojas hizo notar cómo había crecido lo que en un principio era una casi inocente inquietud periodística, hasta convertirse en lo que era en aquel momento y con la solidez que lo miramos hoy. Pese a que los primeros años fueron difíciles, poco a poco se fue convirtiendo en lo que su fundador había soñado: ser la voz oficial de la comunidad. Gracias a este medio se abría un espacio para que los habitantes de la comuna fueran manifestando sus inquietudes, necesidades y denuncias, además de atestiguar el desarrollo y evolución de nuestra historia como comuna. Destacando su independencia política, la proximidad de las fiestas nacionales y aún con el paladar dulce por el tercer lugar obtenido en nuestro mundial, en cuya organización estuvo inmiscuido en destacado personaje de nuestra comunidad, Ernesto Alvear, Rojas Maldonado destacaba la importante evolución que había adquirido nuestra comuna en los últimos años, dejando tras de sí aquel pasado campesino e irguiéndose como departamento, con un amplio potencial de desarrollo. Los problemas por ese entonces tenían que ver con temas de infraestructura, pues la utilizada era bastante primaria. A pesar de esto, cada quincena se reflejaba una visión clara y ordenada del acontecer de la comunidad, con fuerte referencia a la actividad del municipio y de la gobernación del departamento. Entre las columnas preferidas por los lectores estaba el Buzón del Pueblo, que recogía inquietudes que en la mayoría de las oportunidades no llegaban a oídos de las autoridades. Las Siluetas Puente Altina destacaban la labor de un personaje o una institución que realizaba un aporte a la comunidad y que resaltaba más allá de lo acostumbrado. Casos y Cosas del Pueblo evocaba los momentos especiales vividos en Puente Alto y al pasar comentaba el devenir local. También había espacio para el humor en la sección Las Gotitas. En esas 8 páginas iniciales, las centrales se dedicaban exclusivamente al deporte y extensas notas como las actividades realizadas en nuestras canchas. Así fue que un día se destacó en esas páginas a la afamada Irene Velázquez, basquetbolista puentealtina de reconocimiento nacional y de las mejores que ha tenido nuestro país, quien fuera galardonada con el premio a la mejor deportista nacional en el año 1962. Un hecho policial muy conocido que ocupó una de nuestros titulares de aquel entonces: Pavo Goloso casi deja ciego a un niño. La historia de un infante de 4 meses que fue atacado por esta ave, la cual había sido llevada a un domicilio de la población El Esfuerzo para ser faenada. Pese a que fueron pocos los anunciantes de aquellos primeros años, se destacaban los locales comerciales como Farmacia Izaguirre, Fábrica de Calzado El Saca, Ferretería Puente Alto, Casas Ventura Mocarker, Reparadora de Calzado La Moderna, Viña Los Cardenales, Foto Moreira, Emporio Hessing, Restaurante Jamaica y Pulpería Papelera, entre otros. Puente Alto al Día en ese entonces trabajaba con corresponsales en diversos diversos puntos del departamento y su oficina de redacción se ubicaba en calle Balmaceda 379. Se imprimía en los talleres del Imparcial en el centro de Santiago. Así, durante más de 30 años, Puente Alto al Día se confeccionó con el sistema tradicional de linotipias y prensas planas. 30 años de mucho esfuerzo y tesón en que su fundador Juan Rojas Maldonado y sus colaboradores, a puro ñeque, supieron mantener. El primer gran avance fue contar con una imprenta propia, por lo que dejó de ser impreso en los talleres del Imparcial. Esta nueva imprenta contaba con prensa plana manual, cajas de tipos, guillotina, sierra circular y linotipia, la joya del taller, que contaba con un compartimiento lleno de plomo líquido. Tan solo su presencia era imponente. De esta manera, el linotipista pasó a ser un personaje importante dentro del equipo humano que daba vida al periódico. Así fue creciendo, aumentando su tiraje, sus espacios publicitarios, sus ventas y finalmente su circulación, que pasó de ser una publicación quincenal a un semanario y pronto a tener 12 ediciones en la semana, como es hoy en día. Pero no todo fue alegría, pues un triste viernes 27 de mayo de 1988 y producto de un accidente vascular fulminante, dejó de existir, a la edad de 57 años, el cerebro tras esta empresa. Su fundador, Juan Rojas Maldonado, dejaba este mundo para pasar a la redacción celestial, allí donde las noticias son eternas, cumpliendo tal vez con la máxima que dice que solo el bueno muere joven. Sus funerales fueron un acontecimiento para los habitantes de la comuna, la que salió a las calles para despedir al hombre que había podido hablar por ellos, le había hecho sentir y saber que había un medio donde ellos tenían un espacio para expresarse. Durante su cotejo fúnebre había gente por las calles que con pañuelos blancos salió a despedir a este buen hombre, cortando por horas el tránsito de calle Eizaguirre, despidiéndolo como un personaje ilustre. Hoy su hijo menor y actual director del periódico, Víctor Hugo Rojas, lo recuerda como querendón con la gente. Le gustaba tener una afinidad propia con los amigos y era muy amigo de los amigos. De esta manera, y hasta el día de hoy, Puente Alto al Día sigue siendo la voz de la comuna y de la provincia cordillera, y hoy le damos un muy feliz cumpleaños en sus 50 años al periódico local que habla por nosotros, Puente Alto al Día. Oye, señores, qué fantástico. Oye, espectacular la historia del dueño de la del periódico, y nosotros nos sumamos como el programa Hablando de lo Nuestro, aquí el programa de la provincia cordillera que sale a las tres radios de la provincia, nos sumamos a este gran saludo, a este aniversario que ustedes tienen. Rodrigo también es integrante de parte del diario, es periodista del diario, así que estamos muy agradados, digamos, con todo lo que está pasando y que este diario siga permaneciendo en el tiempo. Por supuesto. Sí, oye, tenemos ganador, ya estaba revisando aquí los correos que me llegaron por la pregunta interactiva. Recuerden, bueno, que son 2 entradas para, sí, el cine Hoyt. Sí, son nombre a lo menos 5 pueblos aborígenes de Chile, y tenemos aquí a Bastián Alejandro, que además de pedirnos un tema, nombra 5 pueblos aborígenes. Dice: nombro aquí los de la zona norte, dice: atacameños, aymaras, changos, diaguitas, y agrega los chiquillanes. Así que felicitamos a Bastián. Bravo, bravo. Excelente, excelente. Entradita. Sí. Bueno, hay mucho. Hay que aclarar que pueblo chiquillanes de la zona centro de Santiago, sí. Sí, ya. Pero la pregunta es: nombra al menos 5 pueblos aborígenes de Chile. Está bastante correcto. Y también me dice Bastián Alejandro que quiere pedir un tema de Juan Luis Guerra, que por favor lo pongamos, que es dedicada para su mamita que está de cumpleaños. Muy bien, pues. Así que vamos ahora. Dedicado a la mamá de cumpleaños, entonces un abrazo aquí Hablando lo Nuestro para Alejandro. Bastián Alejandro. Bastián Alejandro. Así bien. Que Bastián, lo te dejamos aquí con Juan Luis Guerras en la 107.7, Hablando de lo Nuestro. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo. Se llena mi canto de su imagen, soy un reflejo, oh, que me lleva por siempre en victoria, oh, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. Admirado en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verdad. del día de hoy. Lástimamente que se nos hace muy corto el tiempo, Jorge. Lástima, qué lástima, de verdad. Mucha lástima porque hay mucho que hablar, hay mucho que conversar, hay mucho que contarle a la gente además del proyecto Cuidarte, que va a paso agigantado con todo lo que tiene que ver con el rescate patrimonial y además con todo lo que es el cuidado para nuestras familias. Así que gracias por la visita de don Víctor Elmes, que estuvo con nosotros y que va a estar con nosotros acerca de todos los temas, más que nada de familia. Y la gente que lo escuchó en el primer bloque puede solicitar a nuestra radio, a nuestra página de internet, además a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a todas las redes sociales, puede solicitar la visita de nuestro asesor, en este caso de liderazgo, asesor familiar, don Víctor Elmes. Puede llamarnos a nuestro programa y pedir su visita a su casa si usted tiene algún problema con algún hijo, tiene algún problema de convivencia, necesita alguna orientación familiar. Bueno, ahí está nuestro profesional que va a estar acompañándonos en conjunto con parte de nuestro panel de Hablando Lo Nuestro. Vamos a estar con ustedes, poder ayudarnos en lo que nosotros podamos y entregarles también quizás algún curso de capacitación para que pueda pintar, o a lo mejor necesita usted desenvolverse un poquito en la área artística y eso también nos puede ir sanando de a poquitito, o algo más espiritual también. Así que gracias, Víctor. Si te quieres despide de tu público. Estimados oyentes, agradecido por la oportunidad de estar en este programa, de poder entregarles algo bueno, algo que es positivo, que enriquece nuestra familia, nuestro espíritu, nuestro eslogan, y hace la provincia cordillera, que es la parte más rica del arte, nuestra familia, empezamos por eso, y todo lo lindo y lo hermoso que tiene esta provincia. Gracias y hasta el próximo programa. Y también agradecerle a nuestro periodista, don Rodrigo Rocha, que una vez más nos trae las notas de historia, las notas de nuestras raíces, de nuestra identidad como puente altino, pircano y de San José de Maipo Rocha. Bueno, muchas gracias al público oyente. Alcancé a llegar y alcancé a contarle un poquitito de la historia de nuestra comuna, que siempre es importante para formar parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Gracias a todos los oyentes y gracias a ustedes, muchachos, por haber hecho un gran programa, un lindo programa el día de hoy. Muchas gracias a todos. Entonces, yo también me despido. Soy Jorge Guerrero, uno de los panelistas de Hablando de Lo Nuestro, junto a mi compañero Fabián, que está en la consola. Ya está en la consola nuestro amigo Fabián, porque empezamos acá en la mesa todos, pero ahora ya se nos traslada uno a la consola preparando y perillando todo lo que usted está escuchando. Así que muchas gracias por su sintonía, gracias por seguir acompañando nuestro programa, y les invito a toda la gente que sigue inscribiéndose a través de nuestras redes sociales, porque hay entradas para el Cine Hoyt, entradas para el Circo de las Águilas Humanas y muchas entradas más para nuestros socios colaboradores, que también nos van a dar algo para estas fiestas patrias y pasarla espectacular y muy, muy felices fiestas patrias. Disfrútenlo en familia, por favor, si va a tomar, entregue las llaves, y no queremos ningún disturbio, así que por favor, invitemos a la paz y a la tranquilidad y que disfrutemos de la mejor forma. Bueno, muchachos, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos. No olviden de escuchar la 107.7 Radio Puente Alto, Hablando de Lo Nuestro. Gracias al Instituto del Arte Cuidarte, que hace posible este programa, y a sus socios colaboradores Cine Hoyt, Casa Bosque, Cervecera del Maipo, Restaurant El Tucán, Evaristo Restaurant, La Antorcha Pub Discotec, Restaurant El Porvenir, Restaurant El Marqués, Spa Pirque, El Trigar, Baterías Divat y Taller Mecánico Michel Carrión. Un gran saludo a Baterías Divat, a la familia Divat, que hoy día iba a venir pero tuvo uno inconveniente, así que lo dejamos invitado para el próximo viernes. Programa. Así que muchas gracias a todos. Un saludo a todos nuestros radioescuchas para que este 18 lo pasen excelente junto a su familia. Y los dejamos con un temita, La Torre de Babel, aquí en Hablando de Lo Nuestro. Chau.